¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, saludos cordiales desde aquí, desde Ameca Meca, ya saben, su casa, Radio La Voladora, estamos iniciando transmisiones. Y bueno, pues para recordarles que el próximo domingo tenemos que ir a votar, ya saben. Y bueno, pues La Voladora va a estar presente desde el inicio de la apertura de las casillas hasta el cierre, los resultados preliminares, así que síganla por el FM 97.3. O ya saben, también por internet nos pueden estar escuchando por www.lavoladora.org. Los teléfonos en cabina es 59-79-78-52-52. WhatsApp es 5540-61-54-59. Y Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y bueno, vamos con nuestro invitadazo desde Perú. Estamos entrevistando, invitando y vamos a escuchar a nuestro colega de Editemos PES. Mi querido colega, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ulises? Gracias por la invitación. Saludos desde Perú a todas las personas que nos están escuchando. ¿Y cómo estoy? Bien, muy bien, la verdad, por tu invitación. Contento de estar aquí y de que muchas personas se vayan sumando a esta emisión, ¿no? Bueno, colega, quiero que tú mismo te presentes. Me gustaría que te conozca la comunidad. Bueno, hay muchos que ya te conocen. Pero para hacer más hincapié sobre ti, dinos de dónde eres, dinos tu edad, qué te dedicas, quién eres, cómo te denominas en el mundo del PES y fuera del PES. Sí, claro, mira, yo tengo 19 años, soy de Perú, soy chiclayano, soy del norte de Perú. Okay. Ahora vivo en Trujillo, ¿no? Que es una ciudad de Perú también. Bueno, ¿qué soy? Soy estudiante de diseño gráfico publicitario. Okay. Me encuentro en tercer ciclo, perdón. Y ahora también soy administrador provisional, digamos, de Editemos PES hasta que vuelva el administrador que está de vacaciones. Pero mi puesto normal es moderador. Pero aparte de eso, soy encargado de todo lo que es el tema de Perú, cualquier equipo. Por ejemplo, el off de la Liga 1 pasa por mí, el off de la Liga 2 de acá de Perú también por mí. Ajá. Y aparte soy editor también de la misma comunidad de Editemos PES, ¿no? Que es un orgullo para mí ser parte de esta comunidad que por cierto es la única verificada en Twitter, es algo emocionante para mí. Y aparte soy jugador y esport de LATAM FC de acá de la Liga Peruana de PES. Ajá. Y nada, esos básicamente son algunos detalles de mí. Y bueno, y de parte de PES Platicando, felicitaciones por esta obtención de en Twitter. Ayer fue el bombazo, fue pues conocer esto, ¿no? De que ya son pues representativos, es la primera comunidad, ¿no? Sí, es la primera. Si ves todas, buscas todas en Twitter, cualquier comunidad, la única verificada es Editemos PES. Sí. Lo cual para nosotros nos da mucha satisfacción que todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años, de estos 6 años, de por sí todos los chicos, bueno, yo estoy recién 2 años en la comunidad, soy alguien nuevo, por así decirlo. Ok. Pero los 6 años que han trabajado los chicos, los administradores que están más tiempo que yo, los moderadores que están más tiempo que yo, los editores que están más tiempo que yo, ajá, es una recompensa para ellos, ¿no? Para su trabajo. De hecho, este tipo de, bueno, de que ya está verificada la cuenta, ¿cómo se los hacen llegar? ¿Cómo está el conocimiento? ¿Cómo se dan cuenta? A ver, coméntame esto, que es, pues, en mi opinión es grandioso, ¿no? Sí, la verdad que es Esa fue, te cuento así la experiencia de cómo es, ¿sí? Cómo nos fue a nosotros con este tema de la verificación, que no nos duró mucho, fueron mucho 2-3 semanas okay. en que mandamos la solicitud a Twitter. Okay. Lógicamente, para que Twitter de la SEP tienes que cumplir con una serie de requerimientos previos, ¿no? Okay. De que te nombren clubes, de que te nombren marcas, que te nombren diarios, que te nombren diversos twitters, por así decirlo, también más grandes que tú o ya verificados, y todo eso hay que mandarlo con pruebas. Te mandan como un formulario para que tú llenes, para que pongas los enlaces ahí, uh-huh. para que lo muestres con evidencias, y ya Twitter verá si te verifica o no, ya depende de ellos totalmente, ¿no? Ahí nosotros no tenemos nada que ver. Uh-huh. Y la mandamos la solicitud, de eso se encargó mi compañero Luis Hau, que también okay. es un saludos, administrador Luis. De la comunidad. Sí, y le quedó, nos envía así la... Recién nos llega la notificación temprano, okay. ¿no? Hace 2 días creo que fue, que Twitter, la cuenta de Twitter Verified, que es la verificación, ajá. Nos seguía. Y vimos que nos salió la notificación, tu Twitter ya, la solicitud de verificación de Twitter ya ha sido aprobada. Y ya uh-huh. nos salía el check al costado del nombre de Itemospace. Oh, era lo... O sea, eso es único, la verdad, eso para nosotros es un orgullo, la verdad, que nos hayan verificado, pues, ¿no? ¿Quién se entera primero? ¿Cómo se empieza a avisar a todos los compañeros? ¿Cómo está eso? Queríamos ver cómo entra en el tema, ¿no? ¿Qué, qué publicación hacer? Primero, Luis le manda un correo a él, a Jau, ¿sí? Y él se entera primero. Órale. Él es el primero que se entera. Y sube la publicación a su Twitter personal, sobre una publicación diciendo que ya habían verificado y tenemos PES. Lógicamente varios le respondieron que felicitaciones, ¿no? Pero luego quisimos también publicarlo en la cuenta de Twitter del mismo Itemos, ¿no? Okay. Y vimos qué poner, ¿no? Porque, o sea, habría que ver qué poner, qué escribir, qué imagen poner. No, agradecer, lógicamente, a todas las personas que nos han apoyado desde el inicio de la comunidad. Okay. Y eso había que tomarlo con las pinzas, ¿no? ¿Qué mensaje poner? ¿No? Y lo pusimos, publicamos una foto de que dice somos la primera comunidad sí. de Twitter verificada, ¿no? De PES, perdón, uh-huh. comunidad de PES verificada en Twitter, ¿no? Y a la gente, y le pusimos un mensaje muy bonito que escribió Julián, que es otro de los administradores de la comunidad. Un mensaje muy bonito, muy inspirador, la verdad, para nosotros. Colega. Básicamente agradecemos. Mira, vamos a una pequeña. Todo el apoyo, ¿no? Vamos a una pequeña dale, pausa, dale. Colega. Y ahorita sí. regresamos con este gran logo. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:21. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El 6 de junio, las voces y el voto de todas y todos cuentan. El INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminada y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano. Conócelos en igualdad.ine.mx. En la urna, todas y todos los ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE. Hashtag Juntos por el Planeta. Hashtag Todos los derechos para todas las personas. Hashtag Nos y Nosotras. Hashtag Paridad de Género. Hashtag Por una sociedad solidaria e inclusiva. Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar. Elige a quién te representa. Este 6 de junio, hashtag Mi voto sale y vale. INE. Soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude. INE. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente. Lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos de vuelta y les vuelvo a recordar que el próximo domingo salgamos a votar. Y ya saben, pueden seguir el hora a hora en tiempo real de parte de La Voladora. Va a ser una cobertura muy, muy buena. Desde el inicio hasta el término de las elecciones con los datos preliminares. Así que muy atentos. Síguenos por el 97.3 y por www.lavoladora.org. Pues bueno, colegas, seguimos con nuestro invitadazo, nuestro querido Miguel Zamora Mendoza, tocayo de apellido, yo soy Ulises Mendoza, y pues bueno, colega, seguimos platicando de este gran logro de que se verifica la cuenta de Editemos por parte de Twitter y que lanzan un mensaje, ¿no? Un mensaje muy bonito. Sí, lanzamos ahí un mensaje, tres, como un hilo con tres mensajes, en donde pusimos lo que sentimos, ¿no? Que era un poco ese llorar nuestro, pero de felicidad, ¿no? Sí, ¿no? Que tanto lo que habíamos hecho durante todo el tiempo que Editemos Pez tiene editando, por así decirlo, ¿no? Que tiene de creación, que son 6 años aproximadamente, se ve recompensado con esto, ¿no? Y ponemos ahí que Editemos Pez es la primera comunidad de pez en el mundo verificada, lo cual es un logro. Sí. Inmenso, ¿no? Claro. Y que lógicamente ponemos ahí también que agradecemos y que compartíamos ese mensaje, ¿no? Con cada uno de los que nos sigue, que nos ha dado el apoyo durante todo ese tiempo. Y creo que hemos podido lograr una buena conexión con quien descarga los OBS con nosotros, ¿no? Uh-huh. Entre el editor y el usuario. Y eso es algo muy bonito que se ha formado. Es una bonita familia, una bonita unidad. Nosotros siempre tratamos de responder todas las preguntas que nos hacen con la mejor amabilidad, con el mejor trato posible. A veces no se puede, responder tanto porque nos escriben muchísimo. Sí. Y nos tomamos el tiempo a veces de explicar una que otra cosa, ¿no? Y demoramos a veces por eso, ¿no? Hay mensajes aún sin responder, que estamos en eso, estamos respondiendo poco a poco. Sí. Es imposible responder todo en un día, pero lo vamos a intentar hacer, ¿no? Aún hay a veces preguntas que nos hacen a través de Facebook o a través de Twitter, uh-huh, que lo damos respondiendo, pero a veces por algo de motivos nosotros no podemos entrar a las cuentas, tenemos de repente algún día complicado, ¿no? O tenemos, uh-huh, otras cosas que hacer, lógicamente también, aparte de PES también tenemos una vida, okay, ¿no? Pero tratamos sí de responder, ¿no? En la medida de lo posible. Y agradecemos, ¿no?, en el mensaje también, y que vamos a seguir creciendo, ¿no? Que ese es el camino que debemos seguir, un camino que lo hemos hecho con humildad, todo lo que hemos venido logrando. Y siempre, siempre la verdad, con respeto, ¿no? Sobre todo a las otras comunidades, a otros editores, uh-huh, y siempre invitando al editor para que se una a la comunidad, porque nosotros tenemos la creencia o tenemos el pensamiento que juntos somos más fuertes y que juntos vamos a llegar mucho más lejos, ¿no? Eso es importante. Y finalmente ponemos ahí, y bueno, gracias de nuevo, que ya por interno le habíamos agradecido a Luis Jau, que una vez más ha hecho historia en la comunidad, Luis. Él es quien maneja toda la web, él maneja Twitter, maneja el tema de las relaciones públicas, él maneja... ha manejado este tema de la verificación, que lo ha logrado. Sí. Desde acá, desde bueno, Luis también es peruano, pero desde donde yo estoy le mando un fuerte abrazo a él. Sí, igualmente. Sí, sí. Y bueno, todo este mes va a ser de Editemos PES. Vamos a tener a todo el equipo de colaboradores. Y pues bueno, ya habíamos contactado a Editemos. Por algunas circunstancias no se podía dar las entrevistas, pero... pues qué mejor momento que este, ¿no? De la cuenta verificada y celebrarlo con PES Platicando también, ¿no? Entonces, pues colegas, van a estar todos los colaboradores durante programas, 5 programas es lo que estamos calculando, pero me gustaría mandar un saludo a todos los colaboradores. ¿No nos puedes decir por lo pronto sus nombres y sus twitters, sus redes sociales? Sí, no confirmaría a todos, pero, uh-huh, por lo menos al quien sí te puedo asegurar es a Laucha. Okay. A Faces by Laucha, a Lauti de Rilo, que él sí, él es el que sí va a estar la próxima semana. Okay. Luego el otro es Luis Orrego. Saludos. Ahorita te digo su Twitter porque es un poco complicado. Uh-huh. Él es Luis AOCX en, okay, Twitter. Luego está Julián, que él es Yuli Cuervo. Okay. Lo pueden encontrar como Yuli Cuervo 98. Okay. Luego está, bueno, Luis Jau, que lo pueden encontrar como Luis Jau Morán. Okay. En Twitter. Y finalmente, que es a quien yo estoy reemplazando, ¿no? Que sí, al comentar al principio que mi cargo normal es moderador, mm-hmm, pero que estoy administrador provisional, que es 10 Nico Pez. Que con Nico, si es que se anima a venir, hay muchas historias que va a poder contar acá en el programa. Si se anima a venir, yo lo voy a intentar convencer para que venga, ajá, porque tiene mucho que contar, la verdad. Sí, por eso es la importancia de que cada uno tenga su propio programa, su propio espacio. Y bueno, colega, ¿cómo celebran? ¿Se da alguna reunión? ¿O simplemente se ponen a trabajar? ¿Cómo toman esto de la cuenta verificada? Después de eso, vimos qué más podemos hacer. Verificar Facebook, verificar Instagram, que son incluso más complicadas que verificar Twitter. El proceso es más engorroso, más complejo, okay, por el hecho de que te piden ser una marca, una marca registrada. Te piden ser, y muchos más detalles, o sea, es al menos Editemos, pues está en ese proceso de cumplirlos. Uh-huh. Espero sea pronto, pero justo también estuvimos viendo qué más proyectos se podían hacer, ¿no?, dentro de la comunidad. Por ahí no quiero aún expandirme en ese detalle porque me matan, ¿no? Uh-huh. Pero pero sí, vamos a ir creciendo más, pero esto no lo vamos a poder hacer solos, ¿no? Sí. Vamos a requerir de mucho apoyo de la misma comunidad, de todos los que nos siguen, de todos los que están pendientes. Okay. Porque la verdad lo que se viene, y si es que se hace bien, y si es que se logra, va a ser buenísimo. Nada más eso te puedo decir, no te puedo decir Sí, más. No te preocupes, no te preocupes. Y de hecho, bueno, vamos a entrar a la siguiente sección, colegas, porque... Bueno, vamos primero a un pequeño corte, pero bueno, regresando vamos a hablar de PES en la próxima sección y pues bueno, regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 33 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Y sí, colegas, como lo dijo el intro, es hora de hablar de PES. Y bueno, seguimos con nuestro querido invitadazo, Miguel Zamora Mendoza. Y bueno, colega, ¿cómo les fue en esta entrega en cuestión de descargas de sus Option? Te puedo dar datos algunos, ¿sí? Porque no tengo todos a la mano. Okay. De las últimas versiones, te puedo decir. Porque tener ya los números de la B1, B2, okay. En mi caso yo no los tengo. Los tienen de repente algunos de los otros chicos, pero por ejemplo de Perú yo te puedo hablar. Y desde el 2019, que bueno, desde 2020 más o menos, desde el PES 20, okay. Desde la versión 2 del Option File de la Liga Peruana, hasta ahora más o menos tenemos un total de 25.000 descargas a más. ¡Órale! Es un número bastante grande. Sí, considerable. Bastante amplio. Sí. Sí, y si les podríamos sumar de repente las de PES 2019, pero que las borré los soft, pues no tengo a la mano las descargas, más o menos serían unas 30.000, 32.000. Lo cual es un número bastante grande, la verdad. Ok, y bueno, ¿se viene algo, tienen algo en proceso, entre manos? Sí, de hecho hay un par de proyectos para este PES que aún nos faltan. Es un, la verdad que aún no tenemos, tenemos poca información de PES 22, por uh-huh. Eso que seguimos concentrados en este PES 21. Uh-huh. Y tenemos un calendario bastante interesante con el off de la Liga Chilena. Oh. B2, uh-huh. El off de otros latinoamericanos, también B2, por ahí el off general B4, okay. Y dos off más temáticos sorpresa, ya puedes imaginar de qué van, sí, ¿no? Sí, de sí. Qué sobre qué competiciones van, ¿no? Uh-huh. Y de repente ver ahí el tema de por qué no hacer una algo más de Centroamérica, ¿no? Que por ahí no es nuestro campo, por ahí no es nuestro mejor no sé, a veces nuestro mejor, ¿cómo te lo puedo decir? No es nuestro campo en sí, Centroamérica, ¿no? Más somos de Latinoamérica y Europa, pero ¿por qué no probar algo nuevo, con irnos más al norte, más a México, a Costa Rica, ¿no? Y crear de repente la Conca Champions, ¿no? Sería interesante poder hacerlo. Era un proyecto que yo lo tenía ahí en carpeta, pero por temas de tiempo no lo pude empezar ni concluir, pero lo tengo ahí, la verdad, lo quiero hacer. Y si de repente hay gente que se anima a apoyarme con ese proyecto, que me contacten por Twitter, ¿no? Ok, se oye jugoso. Y hablando de esto, de este tipo de kits así sorpresa, que sentí que como que sonreíste cuando lo dijiste, ¿planean hacer algún kit en celebración de la cuenta verificada en Twitter? Es probable, aún estamos viendo qué más podemos hacer, de repente sortear algo, ¿no? Sí. De algún pez, ¿no? De repente lo sorteamos. Okay. Estamos analizando de repente para jalar más seguidores en YouTube, más suscriptores o en Facebook, o en Instagram, ver dónde lo sorteamos. Por ahí tenemos uno para sortear. Y sí, respecto a lo que dices del tema de kits, es una opción que valoramos, ¿no? Siempre en el grupo nos reunimos a lanzar ideas y de acuerdo a eso vamos tomando decisiones con respecto a lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero por ahora no creo que hagamos ese tema de lanzar un kit especial. ¿Quién sabe? Uno los editores de la comunidad se anima, ¿no? De repente a Rollin, de repente Kit for WePace, o realmente el mismo Alex Kitmaker, que es un nuevo jale que hemos hecho, o algún editor en sí de la comunidad se anima a sacar un, o incluso el mismo Tornox Perú, que es un editor peruano, se animan a sacar un kit y lo retuitamos, ¿no? Para que la gente lo pueda descargar. Excelente, colega. Y bueno, pues yo siento que los Option Files de ustedes son de calidad absoluta y pues de mucha relevancia, ¿no? Cuando sale alguna entrega, ya todos estamos esperando algo de Itemos Pez. Hablas que todavía no tienen algo fijo de lo que se viene en la próxima entrega, pero se han juntado para platicar qué planean hacer en las primeras semanas cuando esta entrega ya esté en nuestras manos. Sí, lo de siempre, lanzar un Option File el día 1. Ok. No, si es que el juego lo permite, ¿no? Sí. Si es que el juego lo permite hacerlo, porque como te digo, la información que se tiene es muy poca. Sí. O sea, todo lo que se pueda tocar ahora de PS son rumores, nada más. Sí. Entonces, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Todo lo que se dice, hay que tenerle cuidado a la información, todo eso. Y por ahora, si es que se da la opción de meter Option Files, que ya nos lo dirán pronto, me imagino. Uh-huh. Lo haremos, ¿no? Tendremos el primer día un Option File de manera gratuita para todos. Ok, colegas. Pues bueno, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos Offline, Liga Master, Online, Ser Leyenda y Modo Editar. Es hora de hablar de PES. La vida de los gamers de PES. La vida de los gamers de PES. Pues bueno, colegas, seguimos con nuestro querido invitadazo, nuestro querido Miguel Zamora Mendoza. Y pues bueno, colega, y hablando de esto, de lo que viene siendo el mundo de los videojuegos, vamos a remontarnos al pasado, colega. ¿Y cuál es tu primer videojuego, tu primer contacto con alguna consola? ¿Cómo fue esto? Cuéntanos. El primer juego que tuve fue, curiosamente, fue PES. Okay. Compré, bueno, mi mamá y mi papá me compraron la Play 3, por ahí en el año 2012. Justo a finales ya del 2012 que salía un... A ver, déjame acordarme bien. Claro, no, fue en 2011, a finales casi, para Navidad, y me vino con el PES 2012. Desde ahí, juego PES, también me compré Call of Duty, que son juegos que uso, que juego, bueno, valga la redundancia, que los uso, que los juego bastante. Uh-huh. Y desde ahí me quedé con PES. Me compré PES 2012, PES 2013 no lo compré. Tenía Call of Duty Black Ops 2, lo intercambié por el PES 2014, fue un error mío. De ahí el PES 2016, PES 2018, PES 2019, PES 2020 y PES 2021. Y seguimos con PES. Y es un juego que creo que todo lo voy a seguir jugando, lo voy a seguir comprando, probablemente el PES 22. De ahí veremos, ¿no?, qué sucede con PES 23. Pero nada, básicamente sí, PES fue mi primer videojuego y la Play 3 fue mi primera consola. Ok, y ahorita actualmente, en tu gusto, ¿cuál es lo mejor, consola o PC? La verdad que ahí sí me pones complicado, ¿no? Pero para mí es PC. Okay. PC, bueno, aunque hay juegos exclusivos de consola, ¿no? Sí, sí, sí. De repente algún exclusivo te guste más y te inclinas por ir de la consola. No, es gusto de cada uno. A mí me gusta PC por el tema de que puedes descargarlo no necesariamente pagando, ¿no? Lo correcto es pagarlo, ¿no? Pero puedes descargarlo no necesariamente pagando, ¿no? Y por ahí probarlo, ya si te gusta, decides apoyar, ¿no?, a la empresa y lo compras, ¿no? Y puedes hacer eso, a diferencia de consola, que no lo puedes hacer. Aunque últimamente estoy jugando más en consola, todo lo que es NBA, que es un juego que a mí me gusta bastante. El Spider-Man, el Avengers. Uh-huh. Y sí, la verdad que sí, ahora que lo pienso, me quedaría con la consola. Excelente. Y bueno, ¿te gusta físico el juego, descargable? ¿Cuál es tu gusto? Es descargable, virtual, ¿sí? Ok. Porque pasa que, aunque el físico también me gusta, porque me gusta tener el disco, ¿no? Okay. Eso siempre en PES siempre, nunca me lo voy a comprar virtual, al menos hasta cuando se pueda me lo voy a comprar en físico para coleccionarlo, ¿no? Una cosa así. Pero el resto de juegos que de repente no los voy a coleccionar, ¿no? Sí, virtual, no hay ningún problema por eso. Ok, colega. Y bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de esta nueva, las nuevas consolas, la nueva generación? ¿Estás con ese hype de cómo va a llegar esta nueva entrega en las nuevas consolas? La verdad sí, es, a ver, pensar de lo que pueda pasar con PS22 en la PlayStation 5. Uh-huh. Y se viene hablando del fotorrealismo, se vienen diciendo muchas cosas alrededor del juego. Uh-huh. Hay un hype tremendo, ¿no? Pero hay que tomarlo tranquilos hasta que salgan la información oficial, hasta que salga el tráiler, hasta, quién sabe, tal vez sale la demo, ¿no?, y lo probamos. Uh-huh. Si te gusta, lógicamente, te vas a animar de repente a comprarlo. Si no te gusta, no te vas a animar. Uh-huh. Tal vez no sale demo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso sí te digo, hay que tomarlo con calma, con tranquilidad. Uh-huh. Sí, sí. No apresurarnos, ¿no? Leer un poquito de las informaciones que van saliendo de fuentes oficiales. Pero por ahora, sí me genera expectativa, creo, como todo verdadero seguidor de la saga PES, ¿no? Sí, esperamos mucho, esperemos que sea lo que estamos esperando, ¿no?, toda la comunidad. Pero bueno, colegas, pues vamos a este corte nuevamente y en un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las campañas políticas han terminado. Fue un periodo muy intenso en donde las y los candidatos nos dijeron qué proponen para el país. Ahora nos toca informarnos, comparar y decidir. La elección más grande de la historia está en nuestras manos. Involucrarnos fortalece nuestra democracia, porque somos las y los ciudadanos quienes hacemos elecciones certeras y transparentes. Por eso, no hay fraude. Este 6 de junio, ven a la fiesta cívica y vota. INE. ¿Cómo votar válidamente? Para votar solo por un partido político, marca su recuadro. Para votar por una coalición, puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados. También puedes votar por una candidatura independiente, marca el recuadro de su nombre. O por una candidatura no registrada. Tu voto se anula cuando la boleta no tiene marcas. O cuando se marca toda la boleta. O si se marcan dos partidos políticos o más que no están coaligados. INE. Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos. Votar es seguro, INE. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues colegas, continuamos y bueno, nuevamente, recuerden que este domingo hay que salir a votar y pues La Voladora Radio va a dar cobertura, así que pueden seguir la cobertura por Facebook y por Twitter. El Twitter es @ La Voladora Radio y también el Facebook, va a haber transmisiones de Facebook Live. Y pues bueno, salgamos a votar. Y bueno, seguimos con nuestro querido invitadazo Miguel Zamora Mendoza. Y bueno, colega, me gustaría conocer más sobre, pues, de ti. Entonces vamos a platicar ahora de fútbol real. Vamos a la siguiente sección donde vamos a conocer sus opiniones y sus gustos del fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues colega, rápidamente, ¿a qué equipo le vas de tu país? Universitario de Deportes. Ok, ¿cuál es tu estadio favorito nacional? El Monumental de Ate. ¿Cuál es el estadio favorito internacional? El Allianz Arena. Ok, ¿qué jugador, ya sea activo o inactivo, es tu favorito nacional? Nacional, Paolo Guerrero. ¿Y extranjero? Robert Lewandowski. ¿Cuál es tu director técnico favorito? Joakim Löw. ¿Tienes algún gusto por algún balón? ¿Me lo puedes repetir, por favor? No, sí. ¿Qué balón de fútbol te gusta? O sea, ¿qué marca? Sí, la Adidas, de que se jugó con en el año 2010, el Mundial, la Jabulani, creo que se llamaba. Exactamente. Ok, ¿tienes algunos, bueno, aquí le decimos tacos, no sé, allá botines, no sé? Y Adidas también. Ok. Colega, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con alguno de estos jugadores que me dijiste que eres fan, ¿qué sería lo primero que le preguntarías o dirías? ¿Cómo llegó tan lejos? Okay. ¿Te gustaría algún obsequio de alguno de ellos y cuál sería? La verdad que sería una camiseta, por ejemplo, de Robert Lewandowski en alguna final de Champions o en un partido de Champions firmada. Sácale, está re bien eso, imagínate. Y bueno, colega, vamos a hablar de la selección. ¿Qué opinas de tu selección? Sobre la selección peruana, creo que sí. Necesito un cambio de mando, un cambio. Creo que el profesor Gareca debería dar un pase al costado, ¿no? De la dirección técnica. Ajá. Creo que este equipo llegó a su tope. Ah, okay. Y bueno, sí, la verdad es un poco molesto por ese lado, una pregunta bastante difícil. Interesante, la verdad, para mostrar mi opinión, ¿no? Porque ya nos quedamos prácticamente fuera del Mundial. Chances matemáticas ya casi no tenemos. Y nada, eso, que quedó un paso al costado. Pues bueno, tristemente. Pues bueno, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol. Pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Ok, pues colega, antes de despedir el programa, me gustaría que nos dijeras, nos comentaras, pues si quieres mandar algún saludo a algún familiar, alguien que te ha apoyado. Sí, de hecho, tengo un montón de saludos a quien mandar, de un montón de personas, a mi familia sobre todo. Ok. Que vive en Lima, ¿no? A mi familia que vive en Chiclayo, a mi familia que vive acá conmigo en Trujillo, okay. A mis amigos, ¿no? Del colegio, a mis compañeros de Itemos Pes, a todas las personas que me siguen. Okay. Nombrar a cada uno sería imposible, sería una lista demasiado larga, pero agradecerles por haberme escuchado y agradecerte a ti también por haberme invitado. Ok, colega, danos todas tus redes sociales para que te sigamos. Básicamente en Twitter como MAZM2501 y en Instagram como Zamora.2501. Ok, también nos gustaría que nos dieras todas las redes sociales de Itemos Pes. Sí, claro, en cualquier red social como Itemos Pes. Excelente. Y pues bueno, de parte de La Voladora Radio y de Ulises Caballero, pues te externo un gran saludo y agradecimiento por haber aceptado esta entrevista y espero te hayas sentido muy cómodo. Y pues recuerden, colegas, esta semana pues vamos a tener a varios invitados, la próxima y la próxima vamos a tratar de invitar a todo el equipo, los que más se puedan, de Editemos Pes, para que conozcamos más detrás de esta gran comunidad que va en crecimiento, ¿no? Y bueno, colega, pues te agradezco y pues espero te hayas sentido muy cómodo. Gracias. Pues esto fue todo, colegas, y recuerden que el próximo domingo tenemos una cita, salgamos a votar todos y sigan la cobertura especial de La Voladora Radio, ya saben, por sus redes sociales, arroba La Voladora Radio, tanto en Face como en Twitter. Esto ha sido todo, gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos?